Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Y todos los procedimientos que hay, si faltan banquitos en la casa donde se celebran las fiestas, si hay que trasladarse más temprano, que si el auto tiene ya el combustible, que si compraste las cosas para la ensalada. Gustavo Varela, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, qué melancolía, ¿eh? ¿Viste? ¿Diciembre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en diciembre, loco? No, yo escuché el tema que acaban de pasar, La Mar en Coches. El italiano Pepe Voltarelli, que es así. Bueno, no lo conocí el tema. No sabía que ustedes habían sacado el nombre de ahí. No, al revés. Le pedimos una canción y la hizo con el nombre del programa. Qué bueno, lo que son los italianos. ¿Viste qué bondadosos? Sí, son bondadosos y toda distancia. Generalicemos aparte, no todos los italianos son bondadosos. Bueno, acá nosotros tenemos visto un alto porcentaje italiano, altísimo porcentaje italiano, aunque no tengas origen italiano. El otro día me decía, es una persona con la que no conocía, lo conocí el otro día en un lugar, nos quedamos tomando una cerveza y charlando un poquito, y me comentaba justamente esa que había estado en Europa y que sintió que estábamos nosotros ahí en Italia, digamos. Sí, yo, bueno, la Argentina moderna, o sea, 1880 en adelante. Antes es distinto, pero 1880 en adelante... La invasión inmigratoria trae un 70% de italianos. Y entonces ellos trazan la marca que va a tener, digamos, el conjunto social, por lo menos de las grandes ciudades, ¿no? No me animo a decir en el norte porque tienen tradiciones más fuertes, y en el sur porque es un agregado posterior, digamos. El sur es, digamos, de 1930 en adelante, ¿no? Así como... una identidad local y eso, pero me estás queriendo matar los que son de antes, pero me parece a mí que el sur, la Patagonia, adquiere una fisonomía muy propia a los años 30. Entonces los tanos están por todos lados. Entonces, viste, ¿qué comemos? Milanesa, bueno, viste, eso es italiano. Los fideos son italianos. El modo de cocinar del arroz en general, italiano. Entonces, para nosotros lo italiano es colgar la ropa, ¿viste? En los balcones, hablar con gesticulación, hablar fuerte. El temperamento, ¿no? Algo de lo temperamental también. Sí, muy temperamental, muy profundos además, ¿no? Esa cosa que tenemos nosotros de meternos hacia adentro y sentir la profundidad y los abrazos y los besos, todo eso que no pasa en Alemania. Todo lo que concentraba Walter Zenga, el arquero de Italia 90, que le gritaba a sus defensores y uno veía ahí como una calentura tan porteña. Bueno, eso es muy... Y vos fijate, el fútbol está lleno de italianos. Sí. Los mejores jugadores de fútbol son descendientes de italianos. Maradona, Di Stefano, Messi, son todos italianos. Los del tango también son italianos. En general, la gente del tango son italianos. Y en cualquier rubro donde te metas, Calabrese, dentro de los cocineros, es italiano. Bueno, el Gato Dumas no. Pero, viste, hay mucho italiano y está presente en todos lados y por lo tanto lleva a una construcción de las relaciones que está muy fuertemente atravesada por el italiano. Gus, ¿cómo será que se conforma una cultura nostálgica? ¿Por qué, viste, se conforma que mucha gente actúa con determinada manera de ser, temperamento o modo de estar en la vida? Bueno, vos sabés que en el caso del tango se dice que el tango es triste por la tristeza del inmigrante. Y yo creo que no. Yo creo que lo que nos vuelve melancólicos es la construcción moral que se edificó en la Argentina a lo largo de, no sé, 30 o 40 años, desde 1880 a 1920. Que tenía que ver con el disciplinamiento de la conducta, con una cierta forma de comprensión de lo nacional, con una manera de rechazo y de integración a la vez, ¿viste? Todo eso puesto en una trama normativa, y normativa me refiero a normas pequeñas, los lugares donde se come en la casa, el tipo de reverencia que tenía que hacerle el hijo al padre, todo ese tipo de cosas que tiene una fuerte raíz italiana. Me parece que es mucho más potente un sistema moral que una melancolía por lo perdido. ¿Viste? La melancolía por lo perdido, eso puede ser que haya estado en los inmigrantes, sin ninguna duda, que mantuvieron el idioma en muchos casos, pero en los hijos de los inmigrantes o los nietos de los inmigrantes ya no. Es decir, ahí no hay una nostalgia retroactiva. Yo me acuerdo cuando fue el 2001, Antonio Carrizo dijo, viste que la gente se iba, ¿no? Se iba a Europa, básicamente a Europa, algunos a Miami, que se conocían a Europa. ¿Y qué, y cuál de, qué decía Carrizo, Antonio Carrizo, el locutor? Decía, bueno, están volviendo, están cumpliendo con lo que habían pensado y dicho los inmigrantes cuando llegaron, que venimos a hacer América y para volver. Bueno, el volver fue tres generaciones después. Así decía Carrizo, que es una buena idea, pero yo no estoy tan seguro de que eso tuviera que ver con el retorno a un lugar primario, sino que estaba más cerca eso de una necesidad que de un retorno para legitimarse con, una, con un tipo de, como de vida italiano, de vida española, lo que sea. Totalmente, pero viste que hay mucha gente que tiene como ganas de ir a conocer la tierra de sus ancestros y hace el viaje a Europa. A mí no me pasa eso, decir tengo que ir a Polonia, ¿viste? Bueno, es una curiosidad, ¿no? Me parece que tiene más que ver con la curiosidad, con ver de dónde viene el palo. ¿Y qué ves? Y ves un palo, qué sé yo, ¿cuánto? 100 años después, 120 años después, ya no es el mismo palo. Pero te parece que hay algo de ese espíritu en esa cosa de habitar, aunque sea por un rato, ese lugar. Yo me acuerdo cuando estaba enamorado de Mariano Moreno, ¿viste? Yo no sabía que... ¿viste? Yo iba a los lugares donde había estado Mariano Moreno y yo miraba la ciudad, ¿viste? Ese, un quilombo, una moto, qué sé yo. No tenía nada que ver con la vida de Moreno. ¿Y qué es lo que hay acá de Moreno? Y lo único que hay es el cielo. ¿Viste? O sea, ese cielo es el mismo cielo de hace 200 años o 500, qué sé yo. Y entonces miraba para el cielo. Yo, pero el cielo tiene, goza de un anonimato extraordinario. Nadie es el dueño del cielo. Por lo tanto, no estaba ni los gestos, ni la cara, ni el humo que puede haber tirado el cigarrillo de Mariano Moreno. Y me parece que con los inmigrantes que vuelven a su lugar y qué sé yo, pasa algo de eso, ¿no? Los inmigrantes, no sé, el nieto, el bisnieto, va y se tiene que inventar un lugar. Muy probablemente no los sicilianos, porque la Sicilia está bastante parecida a lo que sería hace 200 años. Bueno, a mi viejo le pasó que fue a uno de los pueblos de sus ancestros y vio varios tipos como él caminando por la calle y le llamó la atención. Bueno, hay características de eso, hay muchas características de eso, porque vos ahí ves, viste, la... el origen que tiene esa persona. Ahí qué raro que es eso, Gus, ¿no? Qué raro que es el tema... Raro. Bueno, ¿qué sería lo del ADN, digamos, la genética? Algo de eso. Qué raro. Yo, cuando estuve en Galicia, mi mujer es hija de gallego, directo. La madre de ella es gallega, está viva, qué sé yo, y cocina como gallega y hace las cosas como gallega y discuten como gallegos. Y cuando yo estuve en Galicia, yo veía a las mujeres muy parecidas a Marcela. Viste, por ahí uno se pone medio paranoico, pero de verdad, yo decía, mira, claro, este es el lugar de... Uy, se me fue por un tubo. ¿Dónde estás? ¿Gustas ahí? No, sí, estoy acá. Ah, sí, perfecto, sí. Y te escucho mejor que antes ahora. Bueno, así que me parece que hay algo de eso, viste, que los lugares, no es el lugar la referencia, sino, en todo caso, una cierta composición, qué sé yo, no sé. Por ejemplo... En el caso de Galicia tienen mucha cosa de subir y bajar. Por lo tanto, son de piernas fuertes. ¿Mira? Bueno, ¿viste? Entonces vos decís, sí, o de culos grandes. Bueno, la gente de La Boca y Barracas debería pasarle lo mismo, que está todo el tiempo subiendo la escalerita de la calle alta por la posible subida del río. Sí, no, ya no sube más el río, digo. No, pero siguen teniendo las escaleritas en las veredas. Ah, ¿siguen teniendo las escaleritas en las veredas? Sí, sí. Sí, sí, a mí me llamó la atención que se haya... Bueno, no sé, yo me acuerdo cuando era chico... Las inundaciones eran increíbles. La inundación de La Boca era increíble. Bueno, ahora sigue pasando, ¿eh? Belgrano, varias zonas de la capital, ¿no? No, pero no. Yo te digo, La Boca es, viste, Venecia. Claro. Venecia. Yo me acuerdo, iba al odontólogo ahí en la calle, me llevaba mi vieja en la calle, bueno, ahí frente al río, y recuerdo momentos de no poder salir por una lluvia tremenda, y había que esperar que drene, ¿viste? Y a veces no drenaba, porque, ¿viste? Es su destada, más viento, que se llama en China, sí. Se quedaba ahí dando vueltas el agua por ahí. Che, Gus, hablábamos de esto de la nostalgia al comienzo y vos escuchabas esta canción de Pepe Voltarelli de La Mar en Coche. Me pregunto qué cuernos nos pasa en diciembre en ese embudo emocional que se nos arma, ¿no? Que por más que uno diga, pasémoslo como cualquier otro día y demás, algo empieza como a confluir en las energías de fin de año. Bueno, a mí dos cosas me parecen. La primera es que estamos en un sistema capitalista, por lo tanto somos productores de balances. Todos. O sea, nos gustan los balances. Viste, bueno, cómo me fue en el año. Y de, viste, cómo me fue de agosto a agosto, nadie hace eso. Lo otro es que para nosotros el verano está cuando termina diciembre. O sea, cuando llega diciembre, ahí estamos ya en verano y estamos ahí a las puertas de un descanso. Y lo otro que ocurre, me parece a mí, es que hay cosas que uno necesita decirle a otro y que solamente se las dice en este momento, con que es como un final de fiesta y un comienzo de otra cosa, ¿viste? Que la gente se pone como melancólica, amigos, ¿viste? Que te mandan mensajes y, bueno, este año, no sé qué, pero, ¿viste? Con cariño, con mucho amor. Y me parece que eso, no sé bien, pero es como una... Es un tipo de fidelidad amorosa, eso me parece. Viste que uno cuando se saluda con otro, cuando terminan un ciclo como esto, ¿no? Que se termina un ciclo, bueno, empieza otra cosa, sí, pero se termina un ciclo. Hay algo que deja de ser, uno compone ahí, viste, como una suerte de enchufe afectivo con los otros, viste, para que las luces empiecen a brillar todas, viste, como el arbolito de Navidad. Entonces, a mí me parece que hay algo de eso. Por un lado el balance y por otro lado la necesidad de querer. Nosotros somos muchos, eso es bien tan también, viste, que es la familia unida, el lugar, todo eso es, viste, querernos. Bueno, el judío que es también familiar, también con ese orden familiar, el gallego, todo eso somos nosotros, no somos sajones. Digamos, cuando vos ves Estados Unidos, que tienen, ¿cuánto? No sé, 300 años de protestantismo. Y bueno, ¿viste? El pibe se va, en la película el pibe se va a los 17 años, y, ¿viste? Y nadie se saluda con abrazo. Se van. Sí. Bueno, chau, chau, y se van. Lo otro, Gus, que me parece que también se pone en juego, es como querer hacer el famoso borrón y cuenta nueva. Una pésima idea que tenemos en nuestra cultura, porque borrón y cuenta nueva es como, básicamente, cagarse en todo lo que uno construyó, ¿no? Sí, además el borrón y cuenta nueva supone que hay, viste, esta necesidad nuestra de hablar permanentemente de cambiemos. ¿Viste? Ese es el asunto. Eso no es, ¿viste? No es que es la novedad es fundamental. Nadie dice repitamos, repitamos. Bueno, claro, ¿viste? ¿Cuál es el problema? Que en general nos gusta la repetición. Te escuchás un disco que te gusta y lo pasás 20 veces. Bueno, ¿y los GIF no son eso exagerado, las animaciones de un segundo? Tal cual. Entonces a mí me parece que ahí hay... Porque hay una idea de que el avance, el progreso, viste, la novedad... Eso me parece que es más el efecto de una ansiedad extraordinaria a las que nos somete este capitalismo de estúpidos también, por no decir todo, pero... de muchas cosas, viste, de muchos brutos, y nos obligan, viste, en esta ansiedad a tener que estar todo el tiempo generando nuevas cosas. Bueno, pero también hay un 50% off en muchos productos ahora, ¿O no aprovechas las promociones de fin de año, Gus? No, yo no aprovecho nada, nunca aprovecho nada. Digo, ay, qué suerte, no. En general hago las cosas mal cuando... Y además me pasa una cosa, cuando veo que las cosas son baratas me parece que se me van a romper rápido. Ah, está bien eso. Entonces, viste, digo, no porque me guste gastar plata, pero sí me parece que tengo que ir a un local donde hay una persona que me atienda. Esa mediación que tenía el comercio, que ya la dejó de tener, empezó. Digamos, la publicidad hizo eso, ¿viste? Ya no hay... ¿Usted qué me recomienda? ¿Vos le decís eso a alguien, por ejemplo, en el supermercado, en el Walmart? No hay a quién preguntarle. No, ¿viste? Yo le decís, perdóneme, señor. No hay a quién preguntarle primero. Pero cuando llegas te dicen, no, yo no soy de esta zona. Bueno, y te va, ¿viste? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que nadie te pueda asesorar? Y vos vas y le decís, este caño es mejor que este, son iguales. No, pero yo veo que este color, sí, son distintos en eso, pero no te ayudan a tomar decisiones. Bueno, pero sigue existiendo el comercio de barrio donde uno sí tiene esa atención personalizada. Sí, hay un poco de... Y bueno, que es encontrarse con el otro y conversar. Bueno, cuestión que a veces es muy linda y otras es atendeme rápido y por qué te quedaste hablando tanto con el de adelante cuando sabes que estoy yo acá esperando. Bueno, a mí en general esas cosas no me molestan mucho. Cuando uno tiene tiempo no molestan. Cuando uno llega con ese acelere de tengo que hacer esto, sí, lo otro, pasa sí, ese capítulo de Capusotto sí, de están sí, sacando fotocopias la puta que lo parió. ¿No lo viste ese? Sí, con las fotocopias es infernal con las fotocopias. Porque... Y bueno, a veces pasa, viste, que sí, uno queda sí, atrapado pasa, en pasa, eso. Sí, pasa. Sí. Pero igual, volviendo nuevamente al asunto, yo creo que hay en general se hace balance, ¿viste? Bueno, este año pasó tal cosa, o este año pasó tal otra, ahora que se va el 2018, al fin, ¿viste? El 2019, el 2 de enero del 2019 es lo mismo, uh-huh, salvo que viajes en avión, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, Gus, nos estamos despidiendo del último encuentro de esta fenomenología de la vida cotidiana, veremos qué forma adoptamos a futuro. Para mí fue, digo, todos los jueves, desde hace mucho tiempo, recordábamos con Zanelli, ayer que lo llamé por teléfono, y me decía, ¿cuántos años hace que hacemos esto? Y digo, yo qué sé cuánto, pero no sé, 15, 12, no sé, lo hablamos la otra vuelta de cuando estaba Rosa Molesta y eso. Y a mí me gusta que las cosas terminen, me parece que está bien que terminen algunas cosas. No porque haya que empezar unas nuevas, sino porque, viste, porque ya está, porque por ahí lo que había que decir ya se dijo. Y todo lo que sigue es una repetición de lo mismo. Pero a mí me da mucho cariño la tribu, yo tengo mucho cariño por la tribu, para mí es un lugar, digamos, qué sé yo, no digo mi segunda casa, como se dice en las escuelas, pero es un lugar donde yo me siento cómodo, ¿viste? Donde me siento cómodo, donde puedo sentar a tomar una cerveza o no sé, reunirme con gente que no tiene nada que ver con la tribu y estar ahí adentro. Para mí es un lugar muy muy cómodo y en general, siempre me han tratado bien, así que para mí todo eso es fenómeno. Fuerte abrazo, Gus. Es una manada, además, loco. ¿Cómo? Es una manada. Y eso está bueno, que sea una manada, ¿viste? En un mundo que es de a uno, que estamos todos midiéndonos, ¿viste? A ver cuánto pesa cada uno, ¿viste? Me parece que está bueno. Bueno, man, listo. Loco, te mando un abrazo fuerte. Igualmente, man. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, último encuentro en este anteúltimo programa de La Mar como programa de tira.